a la contaminación de nuestro territorio, no a la expulsión de nuestra gente, sí a otros tipos de desarrollo, a un desarrollo integral de las comunidades, un desarrollo integral de las familias, por la seguridad alimentaria de cada familia que está en el territorio, porque se generen una comercialización justa, cadena de valores que repercutan verdaderamente en cada productor mapuche que hay en el territorio. Porque nosotros hemos presentado proyectos a este gobierno actual que ha tomado la gobernación de la provincia, y le hemos presentado lo que creemos que es un verdadero proyecto bien intencionado, a donde ninguna familia se vaya del territorio, sino que de ahí ser el motor productivo de la provincia de Río Negro, desde el pueblo mapuche, involucrando a toda la sociedad con precios justos de la carne, con un desarrollo integral de las comunidades. Por eso decimos no a la mina, sí a un desarrollo sustentable de los territorios, sí al agua, no al uso indiscriminado del agua y la contaminación de ella con cianuro. Hoy nos volvemos a juntar acá, el miércoles fue en Bariloche, 3.000 personas, hoy acá para Jacobás y también un montón de comunidades han venido, y seguiremos en lucha, y si esto no se frena, seguramente iremos a Viedma a hablar con el gobernador qué es lo que queremos.